Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy con un formato especial, con el formato especial de dedicar un programa íntegro a las llamadas de los oyentes. Lo hemos solido hacer con motivo de, pues, que se termine un capítulo, como es el caso, porque el día anterior concluimos el capítulo referido al sexto mandamiento, y es una buena ocasión para dedicar un programa íntegro. Bueno, pues quienes deseen llamar pueden ir haciéndolo, pero yo antes quisiera hacer una pequeña, un pequeño encuadre del programa que hoy vamos a hacer. En primer lugar, decir que damos gracias a Dios porque estamos ya avanzados en la tercera parte del catecismo. Sabéis que el catecismo tiene cuatro partes, La primera parte hace referencia a los temas de fe, lo que creemos. La segunda parte hace referencia a los temas de liturgia y sacramentos, lo que celebramos. La tercera parte, que es en la que estamos, hace referencia a la moral, a los mandamientos, que es lo que vivimos, Y la cuarta parte hace referencia a la oración, la explicación del Padre Nuestro, que es lo que oramos, ¿no? Estamos pues en la tercera parte del catecismo y ya avanzados en ella. El sexto mandamiento, en el que yo creo que nos hemos explayado, ¿no?, porque es un tema muy cuestionado en nuestro momento actual, y va desde los puntos 2331 al 2391. Nos hemos prodigado pues porque entendemos que, al igual que el quinto mandamiento, bueno, pues es una de las cuestiones que están más cuestionadas en nuestra cultura secularizada, ¿no? La virtud de la pureza. Y bien, vamos a dar este turno a vuestras llamadas. Yo únicamente daría unas pequeñas indicaciones de cómo hacer las llamadas, ¿no? Y además viene bien no solo para el programa de hoy, sino para todos los programas. La primera indicación, pues que conviene que nuestras preguntas sean escuetas y al grano, Y entonces que formulemos preguntas concretas. Y que tengamos cuidado y delicadeza en las preguntas, que no hagamos nunca referencia a cuestiones concretas, personales, de terceros, porque es injusto utilizar la radio para que sea un lugar de denuncia de terceras personas hablando de nombres, apellidos, de en tal lugar, en tal parroquia. Eso no es correcto, porque eso tiene otros cauces que tendrán que ser, pues, la corrección personal, el tú a tú, y en todo caso, pues, el obispo del lugar, etcétera. No podemos hacer llamadas a Radio María para hablar de denuncias de un sitio concreto, lo que sea, ¿no? En cualquier caso, aquí estamos para aclarar dudas. Y si hay alguna situación que genera una duda, pues se comenta una situación, pero en genérico, no hablando de nadie en concreto, porque además sería injusto. Esa persona no está aquí para defenderse y faltaríamos a la caridad. Y cuando se tratan no tanto de preguntas, sino de testimonios, pues hombre, yo creo que los testimonios hay que referirlos al tema que estamos tratando, en este caso al tema del sexto mandamiento, el tema de la pureza, ¿no? No igual pues hacer unas intervenciones con testimonios que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando, O sea que también digo esto porque siempre conviene que nuestras preguntas estén bien orientadas, ¿no? Por ello, vamos a dedicar hoy este programa íntegramente a vuestra participación, y con él, con este programa, concluimos la explicación del sexto mandamiento. A partir de la próxima vez que tengamos el programa, comenzaremos ya la explicación del séptimo mandamiento. Podéis llamar, por lo tanto, como tenemos costumbre, para formular vuestras preguntas al teléfono, al famosísimo teléfono que tantas veces repetimos, 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Soy Ana, soy navarrica. Adelante. Bueno, aunque vivo en San Sebastián. Yo tengo 63 años y antes nuestros padres solamente existía un mandamiento, el sexto. Entonces hemos pasado del blanco al negro sin contar con los otros, ¿no? Yo tengo un decálogo muy bonito, que el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, juramos cuando nos apetece. Tercero, nos santificamos las fiestas. El cuarto, no obedecemos a nuestros padres. El quinto, matamos. El sexto, cometemos actos impuros. El séptimo, robamos. El octavo, levantamos falsos testimonios. El décimo, deseamos la mujer de nuestro prójimo. Como el primero, no hemos amado, no llegamos al décimo. Esta es la reflexión que yo hago. Pues gracias por su llamada, Ana. Bueno. Que yo creo que la intervención del oyente nos da un punto de comienzo interesante. Es decir, la importancia de que haya un equilibrio entre los mandamientos, entre los distintos aspectos de la moral. Y la oyente ha puesto el dedo en la llaga en el tema de que es verdad que a veces el entorno cultural en el que estamos, pues puede hacer que se fije mucho más en un aspecto que es como un valor que está muy en alza en un momento cultural y en detrimento de otros que están como pues muy denostados, o entonces resulta que en un tiempo determinado pues todo el mundo se fija pues en la cuestión de la pureza en la época en la que igual muchos de vosotros pues soléis dar el testimonio de que nos estábamos fijando a ver si la manga es un poco más corta, más ancha, y ahora resulta que estamos en el polo opuesto, donde parece que hablarle a alguien la modestia del vestir es casi pues ser antidiluviano, tratar del tema de la modestia del vestir. O sea, fácilmente pasamos de un extremo al otro. Y es muy importante que seamos equilibrados en la vivencia de todos los mandamientos, equilibrados. Y además yo creo que cada uno insistiendo un poco más en donde le aprieta el zapato. Porque bueno, yo aquí en este programa he dicho que hay dos maneras de leer la Sagrada Escritura, que también yo aplicaría este principio a los mandamientos, ¿no? Una manera de leer la Sagrada Escritura es fijarme especialmente en los pasajes que más me gustan, que más significativos me resultan, ¿no? Y dejar un poco en el olvido los pasajes de la Escritura que no me dicen nada. Bueno, eso es un poco peligroso. Hay otra manera, complementaria con la primera, que es decir, los pasajes de la Biblia que no me dicen tanto de esta parte del Evangelio, este capítulo de San Lucas o de San Juan, que no me dice tanto, me voy a fijar en él porque si no me dice nada, si no me resulta significativo, quiere decir que tengo una carencia y me tengo que fijar en ello. O sea, así también tenemos que acercarnos a los mandamientos, ¿no? No únicamente centrándonos en los que no sean, en aquellos con los que tengamos más facilidad, sino también teniendo valentía para abrirnos a ser sanados en aquellos en los que tenemos más diferencia, ¿no? Yo creo que existe una cosa que se llaman, que es los pecados de época. Y los pecados de época son que hay momentos históricos en los que, bueno, pues determinados pecados parece que la sociedad los acepta como si fuesen incluso derechos, y entonces únicamente los cristianos, a la luz de la revelación, son capaces de caer en cuenta que eso, pues independientemente del momento histórico, trascendiendo el momento histórico, pues es contrario a la voluntad de Dios y lo será siempre, ¿no? Es un pecado de época en nuestros tiempos, pues es, pues por ejemplo, la impureza, que es vivida, pues es presentada como si fuese una especie de juego lúdico, derecho de la persona a su sexualidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Es un pecado de época que nosotros, sin obsesionarnos con ello, pero tenemos que tener la valentía de proclamar el mensaje de Cristo cuando está de moda, o cuando hay una ceguera colectiva, es lo mismo, ¿no? Con fidelidad. Bueno, pues adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, sí, le escuchamos. Me alegro de saludarle. Igualmente. ¿Me oye? Sí, sí, adelante, le escuchamos. Sí, que soy yo. Pues mire, yo quiero agradecerle siempre que puedo oír, que lo oigo bastante, a usted en Radio María, sobre todo la semana que habló del Espíritu Santo. Fue preciosa, fue hermosa y profunda, y no hace mucha falta. Esa semana me encantó. Bueno, yo soy una viuda, que desde siempre soy viuda. Y en cuanto al sexto mandamiento, yo he comprobado en mi vida, soy una persona orante, creo que sí, en la medida que puedo, y el Señor me ayuda, si alguna vez, y guardo pureza, como una monjita podría decir, entonces, y si alguna vez ha habido una impurecilla, pues eso me desconecta de esa unión con Jesucristo a la hora de la oración, porque Jesucristo es el que nos lleva al Padre, de la mano de Él, nos eleva el Espíritu Santo y queda todo en esa luz preciosa que es la oración contemplativa. Bueno, pues es lo que quería decirle, que la impureza, y hoy en día, como va el mundo, como se ve el mundo, pues se siente muchísima pena, porque la hermosura, el amor de la fuente del Padre, pues esta gente a lo mejor no han tenido oportunidades de ese segundo o dos segundos, lo que nos quiere dar, de probar esa hermosura. Padre, no quiero alargar. Muchísimas gracias por su intervención. Yo me imagino que muchas personas, igual que pueden escuchar una intervención como la que ha hecho nuestro oyente, pues les puede parecer un poco extemporánea, o les puede parecer, pero bueno, pero qué cosas, o se pueden incluso reír, ¿no?, de lo que ha dicho el oyente. Pero sin embargo, eso que ha dicho de que la impureza nos desconecta, impide que tengamos una intimidad, ¿no?, con el Espíritu Santo y con Dios, pues es justamente lo que dice San Pablo, ¿no? ¿No sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu Santo habita en vosotros? Vivid pues en pureza. Es decir, pues sí, es decir, uno de los argumentos para vivir en pureza, vivir en castidad, es decir, vivir con la sexualidad integrada en la vocación al amor y no vivir en la sexualidad como una búsqueda de placer desconexionada con nuestra vocación, uno de los razonamientos que da la Sagrada Escritura es este. Es decir, somos templo del Espíritu Santo y tenemos que respetar nuestro cuerpo sabiendo que es cuerpo de Dios y que Dios habita en nosotros, ¿no? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Bueno, yo quería saludarle, le llamo de Alicante. Muy bien. Y quería saludar porque estuvimos hablando con don Rafael y nos comentó que usted fue alumno suyo. Sí. Y nada, pues eso, darle recuerdos de su parte. Sí. Y nada, simplemente yo hacerle una pregunta que no sé si se ha tratado en el transcurso de todo el tiempo que se ha estado hablando del catecismo, porque la verdad es que no lo sigo todos los días, solamente cada vez que puedo. Y era simplemente el poner un poco una cuestión en el aire a la hora de hablar de los sacerdotes y de la apertura que tienen a los movimientos que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia, ¿no? Entonces quería un poco, pues, que se cuestionara si realmente el sacerdote, no quiero juzgarlo, simplemente es para que de alguna forma se haga una especie de cuestionamiento interior cada persona, de si realmente estamos abiertos a las cosas que el Espíritu Santo pone en la Iglesia. Me refiero, por ejemplo, a los movimientos, ¿no? Entonces, hay veces que hay sacerdotes que están más abiertos a unos que a otros y parece que son más partidarios de unos que de otros. Entonces, eso de alguna forma crea un poco como de, no sé, a mí me parece un poco raro, ¿no? Porque creo que un sacerdote debe estar abierto a todo porque es el encargado de cuidar de las ovejas que el Señor le ha dejado para cuidar y cada una de esas ovejas puede ser que tenga un esté llamado a una cosa, ¿no? Entonces, si no se potencia de alguna forma lo que el Espíritu Santo suscita en cada una de esas ovejas, de acuerdo, pues creo que se están dejando de hacer cosas en una parroquia que serían buenas para la Iglesia. Entonces, simplemente dejar eso en el aire para que la gente lo... para que los sacerdotes, sobre todo, lo piensen y lo digo porque, bueno, yo quisiera ser sacerdote y creo que es una cosa que me gustaría hacer. No creo que esfuerzo sea mejor que ninguno, pero creo que es una cosa que sería bueno hacerlo, que abrirse a todos los carismas que hay en la Iglesia y tener un espíritu abierto, nada más. Pues muchísimas gracias, y bueno, dice que le gustaría ser sacerdote, y bueno, si está en ese discernimiento, vamos a orar por él. Nos ha mandado un saludo desde Alicante de don Rafael Palmero, lo digo porque algunos oyentes igual no han entendido ese saludo. Don Rafael Palmero es obispo de Alicante, que además también fue mi predecesor aquí en Palencia, y le devolvemos ese saludo cariñoso. Bueno, el tema que ha tratado pues el oyente es interesante, es decir, la acogida, la importancia de la acogida que tenemos que tener a todos los carismas. En la Iglesia Católica yo creo que se caracteriza pues no por ser monolítica, ¿no? Es apostólica, pero además de ser apostólica también es carismática, en el sentido de que hay una pluralidad de carismas en el seno de la Iglesia, y bendito sea Dios, ¿no? Y tenemos que acogerlos y tenemos que valorarlos, ¿no? Y son un don del Espíritu Santo. Yo a nuestros sacerdotes y a nuestros seminaristas les suelo decir mucho que es importante que un sacerdote, un seminarista, sea padre, padre de todos los carismas, sin necesidad de ser hijo de uno en concreto. Y si es hijo de un carisma en concreto, eso no tiene que limitarle su capacidad para ser padre de todos, ¿eh? O sea, es que eso es importantísimo, porque claro, cuando uno está en una parroquia y hay unos carismas distintos a la parroquia anterior, pues está llamado a ser padre de esos carismas, y o sea, entonces es algo muy hermoso. Al mismo tiempo también los sacerdotes tienen que cuidar la unidad, porque, hombre, yo creo que no hemos avanzado mucho. Yo recuerdo que pues no hace muchos años había demasiados piques y roces entre carismas, ¿eh? Yo soy de tal, yo soy de esto, y entonces, bueno, yo creo que en esto hemos avanzado, pero por supuesto todavía es un tema pendiente, ¿no? Es decir, es muy importante que también el sacerdote, en el seno de la parroquia, pues haga una llamada a la comunión entre los carismas, ¿eh? Para que no haya fricciones, yo soy de tal, yo soy de cual, y a veces también el sacerdote pues igual tiene que hacer alguna llamada de atención, ¿no? Pues para que los carismas tengan esa capacidad de reconocer a los demás también. Es decir, una parroquia es una comunidad de comunidades, una comunión de carismas, y entonces el sacerdote tiene que hacer también, primero, esa labor de acogimiento de todos los carismas aprobados por la Iglesia, y al mismo tiempo de coordinación y de comunión, que también es importante. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, ¿a mí? Buenos días, sí, le escuchamos, adelante. Mire, padre, enhorabuena por el bien que está haciendo uno. Voy a ser breve. Existe una confusión grande respecto a la reproducción asistida. Hay gente que, de iglesia incluso, que la acepta. Yo digo que no, que creo que no, porque hay destrucción de embriones, y eso es un aborto como otro cualquiera, ¿no? Entonces me gustaría que lo aclararan para todo el mundo. De acuerdo. Gracias. Gracias. Bueno, hemos tenido este tema también, ha sido uno de los temas que hemos tratado en la exposición del sexto mandamiento. Es verdad que parte de este tema estaba en algunos puntos del quinto mandamiento, pero la mayor parte está en el catecismo, en el sexto mandamiento, ¿eh? O sea, hay dos discernimientos. En primer lugar, ¿no? Que si por reproducción asistida se entiende, que no suele ser ese el término, si se entiende el hecho de que la medicina ayude a que el acto sexual natural pues pueda llegar a ser fértil o fecundo, pues no hay ningún obstáculo moral, sino todo lo contrario. Es decir, entendemos que la medicina está para ayudar a que el acto sexual natural llegue a ser fecundo, ¿eh? Ahora, generalmente, por reproducción asistida se entiende otra cosa, ¿eh? Se suele entender el hecho de que se supla el acto sexual natural, y entonces exista pues una fecundación in vitro o bien sea una inseminación artificial. Y entonces entendemos que eso es contrario al lenguaje natural y al lenguaje que Dios mismo ha dejado expresado en la naturaleza. Dios ha querido que el ser humano sea concebido en un acto de amor. O sea, esto no es casual, ¿eh? Dios nos ama y Dios nos trae a la vida por amor. Y Dios ha querido que el lugar digno para que el hombre sea concebido, pues no sea un laboratorio, no sea una inseminación artificial, no, que el lugar digno para que el hombre sea concebido sea un acto de amor. Entonces, eso es un principio básico. A este se añade un segundo, que es lo que el oyente también ha dicho, y es que en muchos métodos estos de reproducción asistida, en toda la fecundación in vitro, ocurre además, que todavía se añade lo anterior, que existe pues un tanto por ciento muy grande de abortos, que se producen muchos abortos, sacrificio de embriones, como un medio para conseguir el fin de que alguno en concreto siga adelante, ¿no? Entonces, claro, pues entendemos que el fin no justifica los medios, que hay un tanto por ciento muy alto de las personas que se someten a la fecundación in vitro que no obtienen su meta, la mayoría, ¿eh? Incluso en torno a 60%, 70%, ¿no? No obtienen, pero han podido dejar muchos abortos por el camino, y los que lo obtienen, sin embargo, también han podido ser a un alto precio, dejando muchos embriones sacrificados, ¿no? Luego, estas dos son las razones principales por las que el Catecismo de la Iglesia Católica habla claramente de que la reproducción asistida, entendida en este sentido como supletoria, ¿no? O sea, no asistente al acto natural, sino supletoria del acto natural, el acto de amor, pues es contraria a la dignidad con la que Dios ha querido que el ser humano sea concebido. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Le saludo desde aquí, desde Valencia. Muy bien. Soy abuela de cuatro nietos. y quería que me informara, o sea, me diera para ayudar a mis nietos a la cosa, si tenemos nosotros, por ejemplo, la obligación también de enseñarlo a la cosa sexual, enseñarle sobre cómo, si es a nosotros, a los padres, si nosotros también estamos implicados ahí, ya que estamos dando, alimentándolos y ayudándole a los padres, o sea, que quisiera saber si nosotros también tenemos ahí un papel que jugar sobre la cosa de la sexualidad y del sexto mandamiento. Sí. Muchas gracias, y gracias, está haciendo usted mucho bien a todo el mundo, a toda España, con el programa que tiene tan bueno. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, y damos gloria a Dios, porque yo muchas veces suelo decir que, bueno, que están bien los agradecimientos, pero que no tenemos que prodigarnos en dar jabón, ¿eh? Que damos gracias a Dios y le damos gloria y rezamos unos por otros. Bueno, pues lo que dice la oyente, vamos a ver, oye, es evidente que los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres, no son los abuelos, eso ya lo sabemos, ¿no? Son ellos los que tienen el derecho de ver. Ahora, es verdad que los abuelos están cumpliendo un papel importantísimo, importantísimo, porque en la medida que están supliendo en gran parte a una carencia grande que tiene una generación de padres jóvenes que ya son hijos de la secularización. Entonces, sí, que tienen una inspiración cristiana en sus valores, pero que no tienen la educación, o la han olvidado, o fueron educados en su infancia y ahora ya viven de las rentas y no han cultivado, se alejaron de la práctica religiosa, y eso ha conllevado pues que no tenga capacidad de razón de su fe. O sea, es decir, hay una carencia grande en un tanto por ciento alto de los padres, ¿no? Y entonces los abuelos, pues hombre, yo creo que están cumpliendo una labor histórica en este momento en España, una labor histórica, ¿no? En todo momento, ¿no? Pero ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca. Entonces yo entiendo que eso es como una especie de delegación, ¿eh? De delegación subsidiaria, ¿no? Que existe de los padres hacia los abuelos, que tiene sus peligros, porque claro, eso no quiere decir que el padre se pueda con ello desimplicar, ¿no? Que se sienta autorizado para no implicarse, eso sería incorrecto. Pero sí que es correcto que pida ayuda, consciente de su carencia, ¿no? Que los abuelos le ayuden, ¿no? Y en esa ayuda entra también la formación y educación sexual. Hombre, es que es inseparable. Es que yo cuando le hablo a mi nieto, ¿no? Le hablo a mi nieto del cristianismo en su conjunto, pues es que es imposible que deje un capítulo en blanco. Capítulo en blanco. Pues será importante que haya una coordinación de los abuelos con los padres, etcétera, una coordinación. Pero yo creo que es importante también que exista ese valor, o sea, que seamos capaces de transmitirles el valor de la pureza y una capacidad crítica. A mí me parece muy importante la capacidad crítica hacia todo lo que vemos a nuestro alrededor, y de alguna manera pues tenemos el peligro de tragarlo como si fuese normal. Eso es un peligro muy grande, ¿no? Confunde que nuestros nietos, nuestros hijos, confundan lo normal y lo corriente. Claro, como ven que tantas cosas son corrientes, vestir así, es corriente la pornografía, es corriente, será corriente, pero no es normal. Y es muy importante que transmitamos ese concepto, ¿eh? Que me lo habéis escuchado muchas veces en este programa, ¿no? O sea, es decir, ayudar a las generaciones más jóvenes que tienen el riesgo de no tener, ¿eh? Otras referencias para entender que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, esta especie de hipererotización, esta obsesión por el sexo que lo llena todo, los anuncios, todo, ¿no? Esto no es normal, ni lo será nunca. Y por mucho que esté pues totalmente asumido, no será nunca normal, ¿eh? O sea, transmitir capacidad crítica. Yo procuro hacerlo mucho con los sobrinos, cuando hablo con ellos, ¿no? O sea, que ellos vean, ¿no? Vean el mundo y no traguen todo, que no traguemos todo, ¿no? Esto me parece importantísimo. Adelante, más paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Vamos a ver, es con referencia al sexto mandamiento. Uh-huh. Usted, a lo largo de todos estos programas, ha hablado en amplio abanico de lo que hace referencia al sexto mandamiento, pero a mí me ha tocado también porque prácticamente soy incapaz de poderlo cumplir. Yo intento ser cristiano, de hecho estoy en una comunidad neocatecumenal, y intento seguir al pie de la letra lo que es ser cristiano. He vendido todos mis bienes, intento acudir lo más que puedo a las celebraciones, intento lo más que puedo ser un cristiano, pero sin embargo yo no sé si es que está el demonio metido en mí, pero el sexto mandamiento me es imposible cumplirlo. Yo intento mantenerme en castidad, pero es imposible por mis propios medios, prácticamente lo veo imposible. Yo le pediría que, no sé, que me diga algo para ver de qué manera yo puedo salir aquí, porque es que no me veo capaz de poderlo cumplir. A la mínima que puedo intento incurrir en caer nuevamente en este mandamiento. No estoy casado, no tengo compromiso, soy soltero, pero sin embargo a la mínima que puedo, si tengo posibilidad, caigo en este mandamiento. Y casi yo estoy desesperado, prácticamente desesperado, porque no hay manera de poder salir de aquí. A ver qué me puede, bueno, usted me puede aconsejar, bueno, qué puedo hacer. Le agradecemos mucho su llamada, porque yo creo que su llamada, aparte de ser muy sincera y aparte de ser a corazón abierto y poner todas las cartas encima de la mesa, ¿no?, de esa manera tan clara que lo ha hecho, pues yo creo que es una llamada que le ayuda mucho a los oyentes, para darnos cuenta de que todos tenemos nuestras luchas y nuestros frentes. Y tenemos que tener mucho cuidado en juzgar con ligereza a todas las personas que luchan por vivir el sacramento de la pureza, porque a algunos no les cuesta nada. Hay personas que vivir la pureza casi para ellos es con natural, y les parece que cuando alguien cae contra la pureza, pero ¿cómo puede ser tan guarro, no? Entonces, o sea, no entienden que cada uno en esta vida, a cada uno nos aprieta el zapato por un lado, ¿no? Entonces, primero es que seamos muy humildes a la hora de juzgarnos unos a otros, porque cada uno tenemos nuestra batalla personal. Y es más, ¿no?, el oyente habla de que tiene un cultivo, pertenece a una comunidad en la que tiene un cultivo cristiano fuerte, y además también por esa comunidad ha pasado por pasos importantes, como el de desprenderse de los bienes materiales, dárselos a los pobres, que a ver quién ha hecho eso, ¿no?, muchas veces, ¿no? O sea, es decir, bendito sea Dios, ¿no? Y dice uno, ¿y cómo es posible que teniendo un cultivo espiritual tan fuerte y teniendo el don de Dios para desprenderse de los bienes y dárselos a los pobres, cómo es posible que haciendo esas cosas que a otros les costaría muchísimo, sin embargo en el tema de la pureza tenga esa especie de espina clavada y asignatura pendiente que no es capaz de superar? Bueno, pues es que yo creo que por la sencilla razón de que Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene un plan. Yo me acuerdo mucho, me estaba acordando, según hablaba el oyente, pues de ese famoso episodio de San Pablo, ¿no?, en el que él dice que tenía una espina clavada en su carne. No dice qué espina era, pero muchos la interpretan como una espina en el tema de la pureza. Tenía una espina clavada y pedí por tres veces que me fuese quitada esa espina. Y se me respondió, ¿no? Dios le dijo a Pablo, te basta mi gracia. Tú sigue adelante luchando, no te voy a quitar esa espina ahora. O sea, es decir, va a formar parte del plan providencial de Dios. O sea, no, lógicamente Dios no quiere el pecado, ¿verdad? Pero Dios podía dar la gracia para eliminar esa tentación radicalmente, como se la dio a San Ignacio de Loyola, que cuando vio a la Virgen María allí en la casa torre de Loyola, cuando vio a la Virgen María, se quedó curado para siempre. Y dice que después de haber visto a la Virgen, que estaba el convaleciente, pues resulta que ya no tuvo nunca más ni un pensamiento impuro, ¿no? Yo cuando escucho eso me quedo maravillado, ¿no? Dice que será la Virgen María, que viéndola podemos quedar sanados para siempre de la impureza. Bueno, eso se lo dio San Ignacio, pero a otros no se lo ha dado. Al oyente no se lo ha dado, ¿no? ¿Y entonces qué? Pues entonces Dios tiene para este oyente y para muchos cristianos, tiene para nosotros, tiene un designio de decir, mira, no te voy a quitar la espina, te basta mi gracia, sigue adelante. Yo creo que igual, ¿qué hubiese sido de nosotros, de este oyente en concreto, ¿no?, si hubiese podido vencer plenamente esas tentaciones? Entonces se viese absolutamente ya pues seguro de poder caer, ¿no? Igual tendría otros pecados peores, que serían el de la autosuficiencia, el de la soberbia. El hecho de que él se tenga que ver débil y una y mil veces levantándose y pidiendo perdón, y viéndose como un niño que no termina de aprender a andar y vuelve a caerse, el hecho de que tenga que verse tan débil, igual algún día entendemos, cuando estemos en Dios, que eso fue que fue una providencia de gracia para que él no se ensoberbeciese, para que estuviese siempre cerca de Dios pidiendo misericordia y pidiendo perdón. Igual esa debilidad es una providencia de Dios para que entendamos que nosotros somos mendigos de la gracia. ¿Eh? Por tanto, lo principal, ¿eh?, es que de esa debilidad usted no deje que el tentador la derive en tentación contra la esperanza. Esa es la clave. Usted comience a luchar contra la impureza no permitiendo que su debilidad le lleve a la desesperanza. Usted sea como un niño que le dice, mamá, que me he caído, y levántame. O sea, sea como un niño. No permita nunca, ¿no?, que de la impureza el demonio saque la desesperanza, porque esa es su estrategia, ¿eh? Su estrategia es, ves cómo no vale para nada, ves cómo siempre te confiesas de lo mismo, ves cómo no avanzas, pero si eres un falso, si eres un hipócrita, esa es su estrategia, ¿eh? Y hay que desenmascararla con contundencia, ¿no?, con contundencia. Bueno, adelante, vamos a dar paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, escuchamos. Las palabras que acaba usted de decir, qué hermosas son. Yo quería dar mi testimonio. Yo me quedé viuda muy joven y a los 10 años tuve un hijo con una persona divorciada. Empezamos a vivir juntos en familia. Bueno, pues yo pensaba que estaba haciéndolo bien. Iban a anular el matrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo en mi alma yo sabía que a mí el Señor no... que yo me consideraba que mi cuerpo era el templo del Espíritu Santo, no lo estaba haciendo bien. Entonces, a base de muchas cruces, pues yo ya planteé la situación y dije que no, que si quería seguir en casa, que aquí era como un hermano. Entonces, hablé con un sacerdote y yo lo que quería era confesarme y comulgar, lo que siempre mi alma me pedía. Se marchó hace 4 años... pero la relación, entonces, como es el padre de mi hijo, yo acepto que venga, lo vea y tal que cual, pero aquí en casa no duerme y soy la mujer más feliz del mundo. El Señor me quitó la venda. Yo pensaba que había muchas cosas que no, que estaban bien, que bueno, que no, que qué más da, que pero yo en mi alma, a mí la Virgen me ayudó muchísimo. Pasé un calvario, muchas depresiones, el demonio estaba ahí engañándome, diciéndome que todo valía, que todo estaba bien. Uh-huh. Y no. Y ahora ya le comento que estamos hechos por y para Dios, y lo primero para mí es el Señor, mi hijo y mi familia, y uh-huh, me siento feliz. Pues muchísimas gracias por su testimonio. Ahora es que yo, cuando escucho cosas como estas, pienso que a veces la predicación de la Iglesia perfectamente se puede hacer ya no siendo pues un predicador el que proclame unas verdades morales, ¿no?, sino trayendo también a un púlpito como es este de Radio María los testimonios, ¿no?, viendo la historia, lo que Dios ha hecho en nosotros. Es una predicación viviente, ¿no?, y además es una predicación que tiene más efecto, porque claro, lo dices tú y seguro que muchos dicen, claro, la Iglesia es que no entiende las cosas, es que claro, es que ellos estuviesen aquí, pero claro, cuando escuchamos un testimonio como este y vemos que esto no es una teoría, no es una doctrina, sino que ha sido verdad en la vida de este oyente, a mí me llama la atención que el oyente, pues hombre, en esa historia de su vida que ha contado, qué fácil hubiese sido autojustificarse. Es que era una viuda joven, es que, bueno, y al fin y al cabo estaba viviendo con otro señor, pero otro señor estaba intentando anular su matrimonio, ¿no? Total, y además había tenido un hijo con él. Entonces, pues hombre, para tener bien al hijo hay que estar los dos juntos, ¿no? Y, o sea, decir, qué fácil hubiese sido autojustificarse, ¿no? Y sin embargo ha dicho ella, su testimonio, que el Señor le permitió quitarse la venda, porque veía que su conciencia no se quedaba tranquila, o sea, no, a pesar de que estamos en un mundo que lo justifica todo, ¿eh? Porque eso es lo fuerte, o sea, lo fuerte es que fijaros qué coro tenemos alrededor nuestro que lo justifica todo, ¿no? Pero a pesar de eso, pues ahí está el Espíritu, ¿no?, sembrando el amor a la verdad en nuestra conciencia, el amor a la verdad, y quitándonos la venda que nos impide ver el ideal, ¿no? Y bueno, pues el oyente cuenta en su testimonio que le propuso, ¿no?, para sanar esa situación, le propuso, ¿no?, pues a ese compañero que había sido padre de su hijo, pues el vivir en castidad, el vivir como hermanos, y bueno, pues él no lo aceptó, marchó. Y sin embargo, lógicamente, tiene que tener con él la relación que debe de tener para que su hijo tenga también acceso a su padre. O sea, me parece un testimonio precioso, ¿no? Yo solamente puedo decir gloria a Dios y estemos atentos a tantos testimonios que en Radio María escuchamos, de los cuales tenemos que extraer una lección, ¿no? Y la lección es, oye, si el Señor ha hecho este bien en esta persona, si ha hecho, y conmigo no lo va a hacer. Si el Señor ha escrito esta historia de amor, de sanación con esta persona, conmigo no lo va a hacer. Pues claro que lo hará. Luego estemos atentos al camino concreto que Dios tenga para cada uno de nosotros. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, buenos días, sí, le escuchamos. Yo quería comentarle, me llamo desde Alicante, me llamo Elena, ¿por qué el problema que tenemos, yo pienso como mujer, a la hora de ir a confesarte los pecados de castidad, de impureza, es por el hecho de ser mujer, o otro porque a cualquiera de cualquier pecado, los siete pecados capitales los confiesas, pero el de la impureza es super, los pecados de la carne, confesarlos es que es superior a mí, o sea, llegar a ese momento de confesarlo, a veces pienso de ir a confesarme con otro sacerdote que no es mi confesor, para que no sepa que soy yo la que estoy pecando, o sea, la lucha que ha presentado este anterior que ha hablado, es una lucha que también tenemos las mujeres, no todas, pero algunas sí, y luego a la hora de estar, de recibir al Señor en la comunión, se me presentan a mí con todos los pecados, como diciendo, ¿dónde vas tú a comulgar siendo como eres? Todas estas cosas, no sé si son escrúpulos o si es que, no sé, a ver usted qué me dice, monseñor. Bueno, pues mire, yo me agradezco muchísimo esta llamada porque también ilumina otro aspecto, otro aspecto. Posiblemente el oyente que ha hecho antes la llamada y que ha expresado su dificultad para vivir la pureza y el sufrimiento que tiene, posiblemente él diga, no, pues yo no tengo ese problema de confesarme. Sí, el problema que tengo es el sufrimiento de no poder vivir la pureza, ¿no? Y usted lo que dice, para mí el problema, más que en luchar y tener esperanza en vivir la pureza, pues es el momento de confesarme, ¿no? Yo no creo que sea por el tema de ser mujer, no lo creo, ¿eh? Aunque igual algo puede tener que ver, pero porque también el sacramento de la confesión pues también permite una intimidad de sigilo plena, total y absoluta, ¿no? Yo creo que cada uno somos tentados por un lado. El demonio es astuto, o sea, no podemos olvidar que existe el demonio. Y es que olvidar la realidad del ángel caído, que tiene sus estrategias con cada uno de nosotros, olvidar eso en concreto, o hablar del demonio en términos pues difusos y no personales, es una de las fuentes del mal que padecemos. O sea, si no tenemos la capacidad de desenmascararle, pues claro, estamos perdidos, ¿no? O sea, hay que desenmascararle. Y yo creo que una de sus estrategias suele ser la de los respetos humanos a destiempo. Entonces, precisamente, yo al oyente anterior le había dicho que el Señor puede permitir en su providencia que nos cueste vencer la impureza para que seamos humildes, para que necesitemos de la gracia. Entonces, me parece importantísimo que no combinemos la impureza con luego un respeto humano, con una especie de pequeño orgullito que me cuesta desnudarme delante del sacramento de la confesión. No. O sea, es decir, Señor, yo me gustaría ofrecerte todas las victorias, ¿no?, contra las tentaciones de la impureza. Me gustaría ofrecerte victorias. Pero en este momento no puedo ofrecerte victorias, pero lo que te voy a ofrecer es un corazón abierto de par en par. O sea, voy a desenmascarar, por lo menos que no venga ahora la soberbia, mi orgullito, mi respeto humano, mi vergüenza, mi qué dirán, mi no sé qué, que no venga ahora todavía un poco a impedirme hacer de la confesión virtud, ¿no? Ya que no puedo ofrecerte victorias, contra la impureza, te voy a ofrecer un corazón humilde. O sea, por tanto, desenmascaremos eso, ¿no? Yo creo que el demonio tiene la capacidad de meternos respeto humano y vergüenzas a destiempo. Ahora, en vez de habernos metido ese respeto humano en el momento de pecar, nos lo mete en el momento de confesarnos de ello. Pues lo desenmascaremoslo, ¿no? Porque Dios quiere que salgamos de la tentación, de la impureza, que salgamos humildes. Y es imposible ser humildes si no somos transparentes como niños, ¿no? Yo insistiría mucho, pues al oyente decir, vamos, a ver, que se ejercite en su oración y decir, Señor, yo me desnudo plenamente ante ti. Es decir, paso totalmente del qué dirán, qué pensará este sacerdote de mí. ¿Qué pensará este sacerdote de mí? Este sacerdote es ministro de Dios y bendito sea Dios que pueda él conocer mi miseria. Pues sí, Señor, yo soy una persona que soy totalmente capaz de cualquier cosa si me alejo de la mano de Dios, ¿no? Luego voy a pisotear mi imagen, que eso es muy importante. Yo creo que en la vida espiritual no se avanza con determinación mientras que no pegamos un zapateado bien pegado en nuestro orgullo y en nuestra imagen. Y creo que una ayuda muy grande, ¿no?, para hacer ese vencimiento de, y ese zapateado, ¿eh?, si me permitís la expresión, pues es el sacramento de la confesión, ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, mire, soy María de Salamanca. Mire, es que hay la difusión de una opinión que usted aludió a ella con relación a la ley del aborto, que se dice que está bien, porque la gente no tiene por qué ir a la cárcel y que cada uno que sea libre de su conciencia, que se debe dejar a la conciencia de cada uno, algo así. ¿Puede usted aclarar un poco? Sí, de acuerdo. Pues sí, generalmente ese argumento se suele formular más o menos de esta manera. Oiga, yo tuve en ocasión un debate televisivo, ¿no? Un debate televisivo, pues me acuerdo que alguien me hizo esta pregunta. Y bueno, ¿ustedes quién van a imponer la moral católica a la sociedad? O sea, pues el que sea católico, que no aborte, ¿no? Pero pues, los que no somos católicos, o los que no pensamos así, es que van a hacer que el pecado sea ley, ¿eh? O sea, es decir, que, mejor dicho, no, que los mandamientos de Dios sean ley, ¿eh? O es que el pecado va a ser un delito, ¿eh? O sea, que cada uno se respete su conciencia, ¿no? Y claro, formulado así, pues parece que te puede hacer dudar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que el pecado va a ser delito? ¿Y que el mandamiento de la ley de Dios va a ser ley, o qué? Mire usted, la respuesta es muy clara, ¿no? La respuesta es, por una parte, decir, vamos a ver, nosotros no creemos que el aborto sea malo porque es pecado. No, es que es pecado porque va en contra de la dignidad del hombre, es decir, va en contra de la ley natural. La ley natural que tiene que ser respetada por todo el mundo, o sea, por católicos, por protestantes, por musulmanes o por ateos. O sea, es decir, el niño tiene derecho a la vida independientemente de la conciencia o de la ideología de su padre o de su madre. O sea, el derecho a la vida no tiene colores ideológicos ni religiosos ni nada. El derecho a la vida es fundamental en el hombre. O sea, y luego otra cosa distinta es el que se dice, claro, es que usted está a favor de que las mujeres que abortan vayan a la cárcel. O sea, eso es absurdo, ¿eh? En España no ha ido una mujer a la cárcel por abortar, vamos, en ningún momento en los últimos 30 años, ¿eh? Entonces, ninguna. Por otra parte, nosotros pensamos que tiene que ir, no, si es que existen muchas maneras de penalizar el aborto y de defender el derecho a la vida. Pero claro, yo no creo que el aborto sea la manera más, perdón, el aborto, que la cárcel sea la pena más adecuada a una mujer que ha abortado. Otra cosa distinta es qué tipo de pena dar a las personas que tienen clínicas abortistas y que están haciendo de la masacre de los inocentes ilegalmente efectuada, están haciendo su negocio con ellas. Es otro tema distinto, ¿eh? Pero a una mujer que ha abortado, pues yo desde luego no creo que sea lo más proporcionado o adecuado una pena de cárcel. Existen otras maneras concretas, ¿no? Muchísimas formas, ¿no?, también de penalizar el aborto y de proteger el derecho a la vida. Pero esto es una falacia. Es una falacia, ¿no? Entonces, como yo no estoy a favor de que las mujeres vayan a la cárcel, luego aborto libre. Bueno, eso es una falacia que hay que desenmascararla, ¿eh? Y creo que la respuesta es esta, ¿eh? Me acuerdo que ante este argumento, ante ese debate concreto al que estoy haciendo referencia, ante el argumento de decir, bueno, a nadie se le obliga a abortar, que aborte quien quiera, ¿no? Aborte quien quiere, a nadie se le obliga a abortar. Yo digo, sí, pero al niño se le obliga a morir. Al niño se le obliga a morir, claro, al niño nadie le pide permiso a ver si quiere vivir o no. Luego esa especie de argumento, digamos, de tolerancia es totalmente falso. ¿Qué tolerancia? ¿Qué tolerancia se tiene con la vida del niño? Ninguna, ¿no? Bueno, adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Mire, yo soy una señora mayor, viuda, y tengo también muchas tentaciones contra la pureza, pero de Dios siempre por la televisión. Ahora en Semana Santa me he procurado evitar de ver muchísimos programas, pero ayer había un musical y estaba viéndolo y salió una canción que era un poquillo atrevida. La pregunta es muy personal, padre, monseñor, y me dio pues me revolvió, me dio como un mal pensamiento, yo no lo estaba, no quería verlo, pero tampoco me podía levantar tan fácilmente porque tenía que levantarme a pagar. Y me ha quedado la sensación de que he hecho mal por ver eso, y no sé si debo de ir a confesar hoy o no debo de ir a confesar. No sé si eso es una pregunta adecuada para usted o... Mire, de acuerdo, gracias por su llamada. Yo creo que igual, al margen igual un poco de discernir su caso concreto, que eso pues evidentemente yo creo que por radio no podemos hacerlo, porque bueno, pues se necesita también quizás un discernimiento, ¿no? con una conversación personal con usted. Yo le diría pues que se lo trate con un sacerdote, ¿no? Para discernir ese caso concreto. Pero yo le agradezco su llamada porque nos pone en la reflexión un tema concreto, que uno de las fuentes principales, ¿no? De las fuentes principales en las que somos tentados contra la pureza es la televisión, es la pantalla, es internet. Eso es evidente. ¿Por qué? Pues porque en la pantalla, como en el fondo, pues hay una virtualidad, es decir, pues lo que estoy viendo, sí, bueno, son personas, pero bueno, que no están ante mí. El sentido del respeto humano, el sentido un poco del pudor, se pierde mucho cuando estamos ante una pantalla. Porque bueno, pues en ese momento nos relajamos y nos olvidamos de que existe también pues una necesidad de ponernos en nuestro sitio, ¿no? En nuestro sitio. Y además está a la altura de un botoncito, que es un zapping, y además se confunde un poco con la curiosidad, haciendo curioseo con esto, con lo otro. Entonces yo creo que tenemos que ser firmes en esto, ayunar de televisión, ayunar de internet. ¿Eh? ¿Sí? O sea, es decir, y especialmente cuando uno ve que esto me hace daño, o sea, que es fuente para mí, es fuente de tentación. Bueno, pues hay que saber ayunar, porque las imágenes es meter en la esponja, y la esponja se va llenando de imágenes impuras, y luego eso nos hace daño, ¿no? Ayunar de internet, y bueno, y la verdad es que mejor ayuda que la que presta Radio María, ¿no? Yo estoy convencido de que Radio María nos libera de muchísimas cosas, ¿no? Y bendito sea Dios que también nos vamos purificando, ¿no? A través de la radio, no está todo el día de la que te pego con imágenes que son verdaderamente manipuladoras. O sea, yo creo que la televisión, incluso como método, es manipuladora, ¿eh? Porque está subliminalmente, cuando nosotros tenemos las defensas bajas, ¿eh? Está metiéndonos imágenes y traspasando el umbral de nuestra capacidad de decidir. Tú no decides, sino que es tragas, no disciernes, estás tragando, ¿no? Por eso creo que el método televisivo es un método bastante peligroso, ante el cual tenemos que tener capacidad de defensa, ¿no? Bueno, adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Le llamo Fernando, le llamo desde Torremolinos, Málaga, y le quería preguntar, monseñor, en relación con el tema de la falta de pureza. Al tratarla con el confesor, se da por una parte el caso de que, bueno, de la relativización de la misma, invitándome a que no sea el motivo principal de mi confesión, y por otra parte, pues, bueno, el levantarme siempre, una vez más, y en el primer caso, pues bueno, se da, yo lo interpreto, que no estoy de acuerdo, en el que, bueno, que es una... Ya como le he comentado, pues bueno, se relativiza un poco, invitando a que, bueno, que no es algo muy importante, ¿no? Y yo, por otra parte, soy soltero y trato el tema de la pureza, digamos, en una doble vertiente. Por una parte, mi deseo de presentar mi cuerpo, pues bueno, como un templo digno de Dios, porque se supone que lo voy a recibir sacramentalmente. Y en segundo lugar, pues bueno, ese ofrecimiento de mi lucha por la pureza para alcanzar una gracia especial. Como es una lucha, como he dicho en el primer punto, pues yo deseo, pues bueno, ofrecerlo porque sé que dentro de la Iglesia, pues bueno, hay un incumplimiento dentro de los votos y normas de las órdenes religiosas, y es mi deseo, ¿no? Me tiene que costar, es mucho lo que pido, porque sé que bueno, que a Dios pues le duelen todas las infidelidades que se puedan dar dentro de su Iglesia. Y bueno, y para mí es una lucha, o sea, yo acudo a la confesión, pues bueno, muy frecuentemente, quizás tres veces al mes, y bueno, y ahí estoy. No la utilizo como un medio, porque sé que, bueno, he caído y me va a absolver el sacerdote, sino que bueno, que tengo que hacer sacar esa humildad, aunque sea el mismo confesor, como se decía anteriormente, no me importa, seré mi debilidad y en mi debilidad está mi fortaleza. Nada más, muchas gracias. Gracias por su testimonio. De las cosas que ha dicho, yo entresaco lo primero, lo último, ¿no?, antes de que se me olvide, el hecho de que el oyente busca un estímulo, me parece un testimonio que nos puede ayudar a los demás, busca un estímulo en el ofrecimiento de su lucha por la pureza, pues como igual dice, bueno, veo que me faltan, digamos, garra o fuerza para luchar, ¿no? Voy a ofrecer esta batalla contra la impureza por un tema concreto que sé que me motiva mucho, pues por ejemplo, pues por tal persona que yo le conozco está enferma, o por tal otra cosa, por tal intención del Papa, o por la evangelización de, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Es decir, ligar. Como, Señor, te voy a ofrecer esta lucha que sé que me cuesta, o apagar esa televisión o tal o cual, lo voy a ligar por un ofrecimiento concreto. Esto es un método que puede ser bueno, ¿eh? Puede ser bueno, porque es curioso que aunque teóricamente nos debería de motivar el puro amor de Dios, luego somos de una condición en la que necesitamos también después tener motivaciones más inmediatas, más concretas, porque el puro amor de Dios debería de motivarnos, pero bueno, es que reconozcamos que por desgracia, como el primer mandamiento es el primero que incumplimos, pues claro, luego resulta que nos cuesta más cumplir los demás, ¿no? Por supuesto que detrás de cualquier falta contra la pureza está la falta contra el primer mandamiento. Luego, recurrir también a un estímulo de un ofrecimiento por una intención y por otra, puede ser bueno. Con respecto al peligro de relativización, ¿no?, en el sacramento de la confesión, pues bueno, hay que estar atento a él. Sí que le diría al oyente que igual puede ser bueno como estrategia de un confesor, y yo a eso no lo calificaría de relativismo, ¿eh? Puede ser bueno que un confesor le diga a alguien que tiene pues una especie de debilidad especial con la pureza, bien, confiésate, sé fiel confesándote en tus caídas de pureza, pero no te centres exclusivamente en esas caídas de pureza, ¿eh? O sea, que las caídas de pureza no te hagan ciego o no te lleven a quitarle importancia a todo el resto de las cosas de tu vida. Ojo con eso, ¿eh? Esto no es relativización, sino que a veces también eso ayuda mucho, ¿eh?, a luchar contra la impureza. O sea, ayuda mucho a darme cuenta que tengo también un problema de soberbia, que tengo también un problema de vanidad, y que en el fondo además igual puede estar detrás de eso, de esto otro, ¿eh? O sea que cuando alguien tiene un problema de pureza, por supuesto que tiene que llevarlo a la confesión y ser muy transparente, pero teniendo cuidado de no hacer de eso el frente único de su vida, ¿no? Hay más frentes, ¿eh? Y entre todos globalmente se va afrontando la tentación y buscando el ideal de la santidad. O sea que mucho ánimo y mucho ánimo, y nos animamos todos mutuamente, ¿no? Que a todos nos cuesta vivir este ideal, pero yo creo que el testimonio de cómo ver, de ver cómo todos luchamos, nos ayuda, ¿eh? Nos ayuda. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, vale. Mire, vamos a ver, hace 4 años, más o menos, yo tuve un encuentro personal con Jesucristo tan fuerte que cambié, o él me ayudó a cambiar toda mi vida, porque era una persona que vivía muy en el mundo. En mi corazón sentí que él me pedía vivir en pureza. Con su ayuda lo hice, y tan retirada del mundo como ha hecho de mí, sin televisión, solo en oración, he comenzado, o creo haber comenzado, a entender, a escuchar a Jesús. Pero claro, yo no tengo discernimiento, y creo que me habla clarísimamente al alma. ¿Qué puede hacer una persona cuando, en ese cambio tan grande que ha hecho conmigo, se comunica conmigo, o creo que se comunica? ¿Cómo puedo tener discernimiento, padre? Bueno, pues la verdad es que yo le diría al oyente lo que siempre decimos, ¿no? Que sus percepciones subjetivas las ponga siempre en manos de la Iglesia para que sean discernidas, ¿eh? Porque es verdad que nuestra subjetividad, en nuestra percepción, pues podemos ser engañados, ¿eh? Podemos ser engañados. Por eso la mejor tradición de la Iglesia siempre nos ha pedido que no nos apoyemos más de lo debido, más de lo prudente, en esa especie de percepciones de que Dios me ha hablado, Dios me ha querido decir. Bueno, vamos a ver, por supuesto que Dios ilumina nuestra conciencia, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de llevar esto más allá de lo prudencial. Tenemos que fiarnos más del magisterio y de la predicación de la Iglesia que de esto que yo creo que Dios me ha dicho a mí en particular. ¿Explico? O sea, esto es una cosa importantísima. Si yo tengo una percepción de que Dios me ha querido iluminar algo a mí en concreto, eso hay que supeditarlo totalmente al magisterio de la Iglesia, porque de lo contrario tendríamos el peligro de hacer un poco un Dios a nuestra medida, Luego siempre sometiéndonos a la Iglesia y buscando pues un acompañamiento de algún sacerdote que también sea mediador, en este proceso entre pues el alma cristiana que tiene una relación personal con Dios y el magisterio de la Iglesia. Siempre esa mediación es muy sanadora. Adelante, nos pasamos a un último oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy Juan desde Fuengirola. Le voy a hacer una pregunta sobre la Sagrada Eucaristía. ¿Se puede comulgar de rodillas en la Santa Misa? Después, segundo, ¿hay algún documento de la Conferencia Episcopal que lo prohíba? ¿Puede un sacerdote, por su propia cuenta, prohibir a su feligresía que se comulgue de rodillas? Y si lo hace, como lo ha hecho por la zona donde yo estoy durante la Santa Misa, ¿qué se puede hacer? En el documento Sacramentum Dignitatis, Redemptionis Sacramento, el sacramento de la redención, en el número 90, pone que los fieles comulgan de rodillas o de pie según lo establezca la conferencia de obispos. Y después dice, así pues no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Y después, en el número 93, solamente eso, que la bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. Y yo veo que la mayoría de la Iglesia no lo hace. Pues muchas gracias por su programa y que Dios le bendiga mucho, monseñor. Pues la verdad es que yo creo que la pregunta del oyente está un poco contestada por él mismo. Yo creo que es pregunta y es respuesta, ¿no? Tal y como él ha leído en ese documento de la Iglesia. Vamos a ver, yo creo que en estas situaciones el consejo que yo daría es no llevar a hacer como una batalla entre un fiel y un sacerdote, que igual al sacerdote le puede faltar una sensibilidad pues para caer en cuenta de que el sacerdote dirá, yo vamos a tener todos un gesto común, y por lo tanto que nadie haga un gesto que pretenda diferenciarse de los demás, y si alguien se arrodilla aquí parece que le está dejando como mal lugar a los demás, que no se arrodillan, que lo deje, que a veces los sacerdotes quieren valorar, ¿no?, la unidad entre todos hasta el punto de impedirle a alguien que tenga, y no hacen bien. A mí me parece que no tenemos que hacer ningún casus belli, ningún casus de guerra, pues por el hecho de que alguien se arrodille o no se arrodille, pues déjalo, pues bendito sea Dios, y tiene pleno derecho. Y además, pues igual también nos está recordando a los demás también un sentido de lo sagrado, y no tenemos que sentirnos denunciados, sino todo lo contrario, bendito sea Dios. O sea, que también nos sentimos anunciados, no denunciados, ¿no?, porque alguien haga ese gesto junto a nosotros, ¿no? A veces juzgamos con dureza. Yo creo que tenemos que ser un poco más tolerantes. O sea, es decir, bendito sea Dios, que yo por lo tanto haría una llamada a no problematizar estas cosas, pero yo creo que eso hay que hacerlo, como decía, no manteniendo un pulso, sino bueno, teniendo un diálogo con el sacerdote, pues profundo, afable, cordial, en el cual él vea que nosotros no queremos con eso denunciar, ir contra nadie, ¿no?, sino bendecir y glorificar a Dios por su presencia entre nosotros, y si podemos aportar algo, lo aportamos, pero además lo hacemos pues porque la Iglesia nos da margen de hacerlo. Si la Iglesia nos dijese otra cosa, haríamos otra cosa. Somos hijos de obediencia, y tenemos que ser hijos de obediencia y al mismo tiempo tolerantes, ¿no? A veces no se tolera la obediencia, que es el colmo, Bueno, pues hemos cumplido el tiempo y hemos dado, pues yo creo que damos gracias a Dios porque el sexto mandamiento lo hemos explicado en profusión, bendito sea Dios, y ahora vamos a pedir la gracia de María. Sé tú nuestra pureza, sé tú nuestra alegría, María. Danos la gracia de vivir intensamente y profundamente esta virtud de la pureza, de la castidad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Thank you.